Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, un día más con Punto de Giro. Su programa de análisis cinematográfico a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el maestro Gerardo Fernández García. El filme que se analizará hoy, Una chica mágica, con guión y dirección de Carlos Bermúdez. Genial. Eres una niña caprichosa y tonta. Sí, eres una niña caprichosa y tonta. ¿Y qué más cosas eres? Juana. Me gustaría comprarle algo a Alicia, es algo que quiere. Pero ya sabes cuál es mi situación. ¿Cuánto dinero sería? Y digo que es una carta muy especial, porque la escribe una niña de 12 años. Quiero pedirte algo. No quiero salir de la cárcel. Quiero quedarme aquí. ¿Por qué no quieres salir? Porque tengo miedo. ¿De qué tienes miedo? De volver a ver a Bárbara. La niña de fuego te llama la gente y te están dejando que mueras ahí. Si pudieras elegir un poder mágico, ¿cuál elegirías? Es que no puedo dejar de pensar la cara que pondría si lanzase al bebé por la ventana. Escucharon el tráiler del filme que analizaremos. Demos pasos entonces a la sinopsis de dicho filme. Magical Girl se refiere a una serie japonesa, Magical Girl Yukiko. Alicia, una niña enferma con leucemia en fase terminal, sueña con el vestido que lleva Mágica Girl. Su padre, Luis, un profesor de literatura en paro, víctima de los recortes en educación, hace todo lo que está a su alcance para conseguir la prenda. Su destino se cruza con el de Bárbara, una atractiva joven con desórdenes mentales, y por ella con el de Damián, su antiguo profesor. Un convicto cuya condena está relacionada también con un oscuro incidente vinculado a la misma Bárbara. Todos están atrapados en una red de chantajes, coerciones y medias verdades que revelan las partes más oscuras de la condición humana. La luna te besa, tu lágrima pura, como una promesa de buena aventura. La niña de fuego te llama la gente y te están dejando que muera de sed. Ay, niña de fuego, ay, niña. Dentro de mi alma yo tengo una fuente para que tu culpa se incline a ver. Ay, niña de fuego, ay, niña de fuego. Y el cariño ciego, soy un hombre bueno que te compadece. Escucharon de una de las canciones utilizadas en la película La Niña de Fuego, en la voz de Manolo Caracol. Bien, maestro Fernández, luego usted nos dirá, del 1 al 10, ¿qué valoración le da este filme? Pero de momento, como lo decimos siempre, la mesa está servida para su análisis. El micrófono es todo suyo para contestar primero a las preguntas de nuestros oyentes. Marta Castro pregunta, ¿qué pasó entre el profesor y Bárbara que luego lo llevó a él a la cárcel? Eso no queda claro. Efectivamente, Marta, eso queda oscuro. Pero a mí me resulta atractivo que eso quede oculto. Tal vez nos están diciendo que el profesor es el culpable de la salud mental de Bárbara. Ya en la sinopsis eso más o menos se insinúa. Camilo Mariño dice que quizás a uno pues no está acostumbrado, pero que la película lo dejó con una sensación que no sabe si es de gusto o de rechazo. Bueno, Camilo, el problema es que este es un thriller, es una tragicomedia, o sea, es una aventura. Pero es una aventura que la tipicidad que tiene o el estilo que logra Bermud en este filme suyo es precisamente eso, que no tiene ese ritmo vertiginoso que casi siempre tienen o que siempre tienen los thrillers. Es más minucioso, va a los detalles. O sea, el cine comercial nos ha acostumbrado a no pensar, a todo nos los da, todo está clarito ahí, a que todo sea súper claro. Pero debemos acostumbrarnos a un ejercicio cinematográfico más exigente. Y eso es precisamente lo que Bermud aporta. María Quero dice que la película toma fuerza luego del chantaje. Es cierto, es muy cierto. Esa es otra de las variantes que tiene la película. Ahí vemos que no podemos ser dogmáticos. Los teóricos del cine comercial le dicen a uno que el punto de giro debe surgir de la página 12 a la página 15, que eso, desde el punto de vista, como decíamos antes, era el tercer rollo de la película. Bueno, el chantaje es el punto de giro. Y en este filme surge exactamente en el minuto 40, alrededor del minuto 40. Pero toda la exposición, que esa es otra virtud que tiene, está apoyada en una acción dramática subordinada, que es la del padre que trata de conseguir el dinero para comprarle el vestido a su hija enferma. Mario López, por su parte, le pregunta que si se fijó en la carencia de objetos en las locaciones. Mario, eso es lo que llamamos minimalismo. Es un recurso que logra que el espectador se concentre en lo esencial, es decir, en este caso, en las figuras que nos narra la película. Fíjate que dije la figura, no dije personaje, porque como tú sabes, en los géneros no realistas no hay personajes, sino son estereotipos, o sea, ellos son conceptos. Aquí cada uno de estos personajes son un concepto, y sucede eso, que ese minimalismo que logra Bermud es para eso, para que se concentre en lo esencial de la historia, que es lo que le pasa a esa figura, repito, que nos narran la historia. Rebeca Estrella señala que a pesar de tocar un tema de la niña con leucemia, en ningún momento cae en el melodramatismo. Es cierto, muy cierto, en todo momento lo evita. No hay más que fijarse en dos escenas o en dos momentos de la historia. Uno es cuando la doctora le da la noticia al padre de que su hija está enferma de leucemia. Ellos están en un tercer plano y lo que vemos es todo acting, o sea, es la reacción de ese padre ante la noticia que está recibiendo, pero nosotros no recibimos esa información burda, directa, que pudiera caer en el melodramatismo. Eso es por un lado. Y por otro lado, las escenas sádicas, las escenas que hay dos momentos sádicos, no los vemos nunca, o sea, lo que vemos es un resultado de esas escenas, pero muy delicadamente, con muy buen gusto, Bermud logró que todo lo que pudiera ser melodramático o que tuviera un melodramatismo, porque no con esto estamos criticando el melodrama. El melodrama es un género con toda la validez habida y por haber, sino es el melodramatismo, eso de utilizar esos momentos sentimentales, profundamente sentimentales, para atraer la atención del espectador. No, él en todo momento evita eso, evita el melodramatismo. Y esto es todo en Preguntas y Respuestas. De noche en la carretera. cometerá. Los tormentos de mi negra duquela no se los mando ni a mis enemigos. Yo sufría con clavito y canela, me dispensaron para darme el castigo. Mi lunita clara eres mi sangre y mi vida. Por lo mucho que yo te quería, te vas y borré la cara. Fue Manolo Caracol en Romance de Juan de Osuna. Bien, para los oyentes que nos sintonizaron tarde, tenemos que decirles que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del profesor y dramaturgo Gerardo Fernández García, y que hoy estudiamos el filme Una chica mágica, con el guión y la dirección de Carlos Bermúdez. Su turno, maestro Fernández, lo escuchamos. Bueno, dijo el guionista y director que acabas de mencionar, Carlos Bermúdez: confío en el espectador para que contemple la historia. Normalmente, cuando no estoy seguro de si hacer ciertas situaciones gráficas o no, finalmente elijo no mostrarlas. En este sentido, me gusta que el público tenga un debate moral consigo mismo. Estamos repitiendo palabras del director y guionista de esta película porque queremos desglosar en qué consiste su estilo, cuáles son sus criterios a la hora de la filmación, porque eso nos aporta comprensión, no solamente desde el punto de vista de esta película, sino del hacer cine en sentido general. Y sobre lo ficticio o lo real comenta: de este modo habría que huir de una estética excesivamente artificiosa, observando dónde reside la belleza de lo que nos rodea y centrándonos en ella, buscar el lado más cinematográfico de nuestro entorno para hallar una estética personal, evitando huir incluso de lo castizo. Y aquí hay que hacer un comentario al margen. Efectivamente, si las personas que están viendo, digamos, televisión española o televisión en sentido general, y muchas de las películas comerciales que vemos, tendrán presente lo siguiente. A veces los temas son muy nacionales, y sin embargo cuando se escucha la música que acompaña eso, acompaña a la realización de esa película, es música extranjera, fundamentalmente música sajona. Entonces esa es una tendencia, es como se ha puesto de moda, y precisamente lo que dice Bermud es que él evita eso. Y lo vemos, aquí tenemos, y en la música que vamos a utilizar en el programa podremos observar que hay un número que es japonés, pero tiene que ver con el tema que está desarrollando, porque es la niña que quiere un vestido de su ídola japonesa, de un animado, y él utiliza esa música para identificar eso, pero el resto de la música es muy española. Veamos entonces cómo sigue Bermud su estilo, cómo lo consigue. Ya hablamos del minimalismo, pero eso no es todo. Hay que ver el cuidado que se toma en la factura, en el acabado de su trabajo. De modo que nos encontramos en el dominio de la forma en sentido general, que es donde radica el arte. Para esto, desde el punto de vista de la narrativa, puesto que el cine es síntesis, utiliza muchas elixis. ¿Y qué es una elixir cinematográfica? La supresión de algún acontecimiento dentro de la linealidad temporal del relato o de la historia. Algo que debería estar presente, pero sin lo cual se comprende perfectamente el sentido de la escena. Por otro, eso lo utiliza mucho, las elixir la utiliza mucho. Por otro lado, el tempo, el ritmo que le impone a los acontecimientos, que es lento, minucioso, como ya dijimos, lo que contribuye a la atmósfera del suspenso en todo el tiempo. No olvidemos que es un thriller, o sea, es una tragicomedia, una aventura. Sin embargo, Bermud le impone un devenir de pieza. En otro aspecto es la dirección de actores. Indudablemente que cuenta con un magnífico reparto, pero eso no quita para que cada uno de los intérpretes traiga su escuela, su modo de actuar. Y el trabajo del director es unificar todo ese estilo y someterlo al suyo, al que requiere su película. Eso lo logra Bermud con mucho acierto. Con todo esto, sin olvidar que tiene una fotografía muy serena, Carlos Bermud logra trascender la premisa que nos expresa que cualquiera persona normal puede llegar a convertirse en un monstruo. Eso es la premisa que nos quiere expresar Bermud. Pero además la trasciende, porque toca el tema de la enfermedad, toca el sentido de la paternidad, toca la situación económica de la España por los paros que el gobierno le ha aplicado en este momento de la filmación de la película, la degradación o perversión de algunos, la indefensión de la sociedad ante la violencia imperante, etcétera, etcétera, etcétera. Vean que con un espectáculo de entretenimiento aborda todos estos temas, pero sin desviarse, porque todo eso está en trama, todo eso está en función de lo que él quiere, la premisa fundamental, que así es como hay que hacer y así es como desde el punto de vista dramatúrgico hay que organizar el espectáculo. Es decir, logra entretenernos, que debe ser lo primero de un espectáculo audiovisual, pero no se detiene ahí, salta de la sencillez del relato a la metáfora de lo que está pasando en la sociedad contemporánea. ¿Qué más se le puede pedir a una película? Permitió que los perros salieran rabiando y el rico jabalí tu propese que yo. Escucharon los campanilleros en la voz de Manolo Caracol. Su tercer comentario, maestro Fernández. Bueno, aquí quiero hacer una aclaración. Siempre en el tercer comentario, o casi siempre en el tercer comentario, lo utilizo para hablar de la estructura, para expresar cómo fue estructurada la película. Lógicamente, me doy cuenta de que a un espectador que no ha visto la película, esto puede no interesarle mucho. Pero la idea central de expresar esto es que se vea, que adquiera la metodología para desglosar una película desde el punto de vista de la dramaturgia. Esta es la idea que tiene este tercer comentario a la hora de expresar cómo debe desminuzarse la película desde el punto de vista dramatúrgico, repito. La acción base de esta película es como sigue. Los bandos en pugna son Luis versus Bárbara. Luis es el padre de la niña y Bárbara es la chica que chantajea. El detonante de la película, que siempre el detonante es lo que produce que nos narren esta película. En el caso que nos ocupa es la enfermedad terminal de la hija de Luis. Eso es lo que provoca que él vaya a buscar el dinero, que chantajea a Bárbara, todo lo provoca precisamente ese detonante. Entonces la forma de manifestarse la acción dramática es como sigue. Intento, Luis lucha por hacerle un regalo a su hija enferma. Oposición, Luis está en paro como profesor, no tiene dinero. El cambio de equilibrio es que Luis consigue el dinero chantajeando a Bárbara y le compra el vestido de fantasía a su hija enferma. La acción subordinada número uno, bandos en pugna, Bárbara versus Bárbara, o sea, los dos bandos están en ella misma. Detonante, el chantaje de Luis. Forma de manifestarse la acción dramática, el intento, Luis chantajea a Bárbara. Oposición, Bárbara no tiene dinero. Cambio de equilibrio, Bárbara consigue dinero, pero queda destrozada por la tendencia masoquista de un degenerado que es quien le proporciona el dinero a Bárbara. Acción subordinada número 2, bandos en pugna. Marido de Bárbara versus Bárbara. Detonante, abuso del masoquista. Forma de manifestarse la acción dramática, el intento. El marido de Bárbara quiere saber quién dañó a su mujer. Oposición, Bárbara se niega a decirlo, pero solicita la presencia de Damián, su antiguo profesor. Cambio de equilibrio, Bárbara le da el dinero a Damián, su antiguo profesor, para que lo deposite en el libro de la Constitución Española. Eso tiene un significado para mí oculto, pero tiene un significado. Bandos en pugna, Bárbara versus Damián. Detonante, el estado físico de Bárbara. forma de manifestarse la acción dramática. Intento, Bárbara lucha porque Damián la vengue, o sea, tome venganza por lo que le han hecho. Oposición, Damián, el profesor, se niega. Cambio de equilibrio, Bárbara le dice un secreto a Damián y este acepta vengarla. Parece que ahí le dice, usted tiene una deuda conmigo por algo, porque mi estado físico mental es por culpa de ustedes. No hemos hablado que la primera escena de esta película aparece Bárbara niña, que utiliza una mala frase, dice el profesor tiene cara de cerdo, y lo escribe en un papel, y entonces él le exige el papel, y él le dice, ¿qué decía el papel? Y él le dice que el profesor tiene cara de cerdo, y entonces ya de ahí empieza el conflicto. Ya después Bárbara es una mujer que tiene problemas mentales. Acción subordinada número 4, bandos en pugna, Damián versus Luis. Detonante, el estado físico de Bárbara. Forma de manifestarse la acción dramática. Intento, Damián busca a Luis. Oposición, Damián no sabe dónde hallar a Luis. Cambio de equilibrio, Damián halla a Luis y lo mata, y luego mata a su hija. Observación, hay una observación aquí que quiero hacerla porque es posible que alguien sienta que falta algo en la película. Dice, bien, podríamos no haber matado a la niña porque sabíamos que la niña iba a morir, pero ahí quedaría algo inconcluso, que no sabemos si el regalo de esa niña llegó a ella. Y efectivamente en la última escena, cuando Luis va a matar a la niña, vemos que la niña está vestida con el vestido de su ídola japonesa, Michael Gere Yukiko. Así termina esa es la estructura de esta película. Como ven, todo tiene las soluciones de una tragicomedia, de una aventura. Curiosidades o frases célebres del cine. Si la connotación social del arte está en su contenido, el arte está en la forma. De aquí que en una entrevista que concedió el guionista y director de la película que analizamos, Carlos Bermúdez, en el Festival de San Sebastián, comentara que, según él, la manera de contar una historia es seguramente más importante que la historia misma. Es decir, una trama maravillosa puede ser convertida en un relato poco interesante o viceversa. Esta sección estuvo a cargo de los estudios teóricos de nuestro especialista. Para los oyentes que nos siguen y quieran hacer sus comentarios o preguntas al maestro Fernández en los próximos programas, pueden llamar al 2220-966 o escribir al correo electrónico puntodegiro.cce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista y a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura, la Librería Española y Break Show en José Tamayo 557 y 20 Milla. Bien, maestro Fernández, entonces simplemente nos queda que usted nos diga, del 1 al 10, ¿qué valoración le da a esta película? Bueno, yo estoy maravillado lo que ha logrado Bermúdez con este thriller, porque por lo regular un thriller es otra cosa, muy distinta. Y aquí están todos elementos de saber, de querer saber más, de persecución, todos los elementos del thriller están aquí en esta película de Bermúdez, pero trasciende eso, trasciende la aventura, trasciende con mucho el cine ese, vamos a decir, elemental del que casi siempre tienen los thrillers. Él maravilla porque con un tema que podía ser muy superficial logra no solamente entretenernos, sino aportarnos cosas que pueden y que deben sensibilizarnos aún más. Por lo tanto, le doy la máxima categoría, un 10 rotundo. Esta es nuestra evaluación, pero insistimos que las películas de este programa son un pretexto para hablar de dramaturgia. Decía John Howard Lawson, El cine es un arte especialmente público que tiene, por tanto, necesidad de espectadores informados y preparados por medio del conocimiento y la sensibilidad para apreciar los valores cinematográficos. Punto de Giro y esta emisora esperan modestamente haber contribuido en este sentido. Y esto es todo, queridos oyentes. Llegamos al final. Editor Diego Salazar, con la música incidental de Cede Mango de Alex Alvear y su agrupación. Les agradecemos su atención y les invitamos a estar con nosotros en Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del maestro Gerardo Fernández García. Recuerde usted, todos los miércoles y los domingos de 14 a 15 horas. Y finalmente, los dejamos con el número final del filme analizado de Akihiro Miwa, Son of Black Lizard. Buenas tardes. Ooh.